Muy buena gente, yo soy Seba y aquí estamos en Dos Frikis y un Murciano. Tengo a mi lado a mi compa Raúl, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Y nada, hoy tenemos un programa bastante especial. Lo primero, porque ya estáis escuchando que estoy presentando yo y eso es muy raro, Raúl no me deja nunca. Y bueno, no solo por eso, sino por el hecho de que vamos a dedicar este programa a varias entrevistas con varios autores que tienen una obra en común que a algunos sonará, que es la novela y el cómic que adapta dicha novela con el mismo título. Hoy me ha pasado algo muy bestia. En fin, el cómic aún no ha salido a la venta, pero ya está ahí, casi, está en el horno, está casi preparado para que podáis disfrutarlo, ya hayáis leído la novela o no. Y en fin, vamos a empezar hablando con el autor original de esta obra, con el escritor de la novela, Daniel Storach. Muy buenas. Muy buenas, ¿qué tal? Bueno, nada, es un placer tenerte por aquí. Hacía tiempo que quería hablar contigo porque ya sabes que he leído las dos primeras novelas, que la verdad es que están bastante bien. Para quien no las conozca, son dos novelas que están escritas a modo como entradas de un diario, de un, bueno, más bien de un blog, un blog barra diario, y trata sobre las aventuras de un chaval que de repente descubre que tiene superpoderes, que es un poco lobezno, un poco con superfuerza, no sé, tiene ahí un conjunto de poderes y nada, básicamente es el desarrollo el día a día de muy bien, tengo super curación, puedo darle un puñetazo a un tío y que salga disparado y yo ahora, ¿qué hago con mi vida? Sigo normal y corriente, me pongo una capa y voy por las calles diciéndole a la gente por la detrás, soy Batman. Ok, en fin, es un poco ese desarrollo. Y el cómic adapta. Sí, básicamente adapta la primera novela, la segunda ya, en fin, ya iremos hablando de esa. Y bueno, vamos a hacerle unas cuantas preguntillas a Daniel sobre esta obra, pero antes también queremos preguntarte sobre tus gustos y todas esas cosas. Antes de hablar de tu obra, sí que nos gustaría, bueno, como ya te hemos comentado, conocer un poquito más de ti. Así que, bueno, ¿cuáles fueron tus primeras lecturas comiqueras? Uf, mis primeras lecturas comiqueras. Empecé a leer cómics cuando todavía no sabía leer. Tengo una foto en casa de mis padres donde salgo con 2 años o no sé qué edad tendría, o 3, con un libro enorme de los Aristogatos que era un cómic. Ese es mi primer recuerdo porque está la foto. Y luego ya a partir de ahí, cuando empecé a leer, leía de todo porque mi padre, sobre todo, es comiquero también y se hacía la colección del Cimox 1984, Totem, Metal Hurlant, etc, etc. Aparte de los cómics de mi edad, como Mortadelo y Filemón, Los Pitufos, Don Mickey, cosas así, cuando era pequeño, cuando mi padre no me veía, yo cogía los otros que estaban mejor, que eran más Claro. chulos. Y ahí descubrí a Richard Corben, a Moebius, antes de descubrir los superhéroes, y porque mi padre superhéroes no leía mucho, era más cómic europeo y Torgal, un poco así. Y luego sí que ya, bueno, supongo que a raíz también de los amigos y tal, pues sí que descubrí los superhéroes, cómic americano, y ahí ya empecé yo directamente. Yo recuerdo no sé si tenía 13 o 14 años, en un viaje a Mallorca, me compré yo con mi dinero mi primer cómic, que era el número uno de la Liga de la Justicia de América, de Keith Giffen, de Matt Haig y Kevin Magill. Y ahí, bueno, ahí digamos que empecé yo ya a coleccionar mis cómics de superhéroes y tal, aparte de europeo y un poco de todo. Te dieron droga dura de primera antes Sí, yo que empecé con lo bueno. Sí. Sí, ¿y actualmente sigues leyendo cómics o digamos que las circunstancias de la vida y el trabajo no te dejan? No, no, sigo leyendo cómics. Trabajo mucho, tengo 2 niños pequeñas, tengo mujer, pero yo sigo devorando cómics incluso más que cuando era joven y tenía más tiempo. Porque ahora, como también me dedico a hacer guiones de cómic y tal, me conviene estar al día, entonces no paro. Es un no parar. Lo que no puedo comprar, lo consigo por otros medios y Y bueno, ya comentando sobre tu obra, empezó. A mí me ha pasado algo muy bestia. Ya he dicho que bueno, que en la novela es como si fueran entradas de un blog. Pero es que en realidad la historia. O sea, tú empezaste a escribir la historia de esa manera, en un blog, con tus entradas eventuales. Y que con el tiempo, y gracias al éxito que tuvo, se fue adquiriendo en las redes, acabó siendo editado en papel. ¿Tú esperabas cuando comenzaste a escribir en el blog que acabara siendo editada? Para nada, porque yo empecé por hobby. Siempre he escrito también, pero no, no pensaba ni llegar a terminar. No, no empecé pensando en escribir una novela. Era, como dices, en un blog. Yo iba escribiendo en tiempo real, día a día, lo que, bueno, cosas que me iban pasando, cosas que recordaba del pasado, porque la historia tiene bastantes cosas de reales, digamos, que he vivido, por suerte o por desgracia. Y entonces, bueno, iba escribiendo de forma improvisada en el blog, iba subiendo las entradas tal cual, pero bueno, la gente lo fue leyendo, se fue enganchando y llegó un día que hubo gente que me decía, oye, esto va a salir. Me pasó un poco como, no a tan gran nivel, pero no sé si conocéis la novela de Manel Loureiro, de Apocalipsis Zombie. Sí, hombre, sí. Pues fue en paralelo, porque creo que era la misma época, lo que pasa es que a él le fue mejor, pero bueno, los zombies tiran más. Y bueno, la gente empezó a sugerirme, oye, ¿y esto no lo vas a sacar en papel? Porque esto molaría tenerlo en un libro y poderlo leer bien y tal. Pues el blog, bueno, el blog leer mucho es un poco coñazo, ¿no? Y bueno, dejé la historia parada 2 años por temas de trabajo, no podía dedicarme ya a ella. Y por circunstancias de la vida y el tema de la crisis y tal, me quedé en paro, despido improcedente. Y entonces dije, ¿qué hago? Voy a terminar la novela, porque además después de 2 años todavía había gente que seguía en el blog preguntando, oye, ¿va a continuar? ¿Dónde estás? Y vi que había gente que le interesaba, entonces me decidí a terminarla y probar suerte. ¿Fuiste tú quien luchó para poder ver publicada esta historia en papel, o sea, en cómic, o en principio fue alguien de antes que se interesó por ella? No, fui yo. Yo, eso, hice una apuesta, ¿no? Como me quedé sin trabajo, tenía 2 años de paro y pues dije, voy a terminar la novela y voy a probar. Y probé, envié la novela a un montón de editoriales, llegó a algunas editoriales importantes, pero no pasó el corte final. Alguna había llegado, no sé si era Random House, que había pasado, bueno, el equipo este de lectores, todo muy bien. Al final lo cambiaron de sello, no sé qué pasó y nada. Y como yo creía en esta historia, al final conocí a un editor con el que había trabajado años atrás y hablé con él y acordamos, bueno, él se leyó la novela, le gustó también y acordamos sacar la novela un poco en formato un poco como coedición, ¿no? Yo le pagué los costes que costaba imprimirlo y en cuanto se vendieron me devolvió el dinero y a partir de ahí ya empecé. Lo que pasa es que no fue muy bien con esa editorial porque no se movía como se tenía que mover. Bueno, surgieron problemas, recuperé los derechos y al mes siguiente sí que fue entonces cuando el director general de Norma Editorial se puso en contacto conmigo a través de Facebook y bueno, estuvimos hablando y me ofreció eso, publicar la novela, si tenía intención de escribir más, publicar más y además hacer adaptación a cómic. La cosa salió así. Uh-huh. Y el, bueno, a raíz de la novela también surgió más adelante el sello Tiempo de Héroes, donde se contaban más historias de, sí. Bueno, un poco de la misma manera. Creo que fue al principio en un blog y luego fue en una novela. ¿Cómo surgió lo de Tiempo de Héroes? Pues mira, lo de Tiempo de Héroes surgió cuando yo todavía tenía la novela con la anterior editorial. Bueno, con un grupo de colegas escritores que hablábamos reunidos también en Facebook, porque todos somos cada uno de una punta de España, incluso hay gente de fuera de España. Pues hablando, pensábamos que se necesitaba hacer cosas para mover un poco el mundillo, ¿no? Y queríamos hacer un proyecto diferente que aprovechara las nuevas tecnologías, internet, todo lo que se pudiera para, bueno, para catapultarla, ¿no? Darle un poco de... Y empezamos hablando a ver qué podíamos hacer, pero no sabíamos bien qué. Hasta que a alguien se le ocurrió, uno de ellos, que se había leído mi primera novela, que era la única que tenía publicada por entonces, se le ocurrió, habló antes con los demás y bueno, alguno otro se había leído la novela también y les propuso preguntarme a mí si podían utilizar de base un poco la ambientación y la idea de mi novela para crear otras novelas nuevas con personajes nuevos y por distintos puntos de España, porque mis novelas suceden en Barcelona y cercanías, o sea, no, y entonces con Tiempo de Héroes, con nuevos escritores, nuevos personajes, podíamos explicar historias no iguales, pero sí un poco con la misma ambientación y el mismo tono que se sucedieran en distintas partes como Madrid, Bilbao, Sevilla, en muchos sitios, ¿no? Y esos personajes que se alimentaran un poco de mis novelas, entonces ya empecé a escribir la segunda, y que todo cuadrara, ¿no? Como un poco como Marvel y DC, que aunque haya un personaje en Madrid, a Madrid, si en Barcelona surge un superhéroe, en Madrid se van a enterar por las noticias o por lo que sea. Entonces, todo que todo cuadrara sobre todo, ¿no? Y nada, surgió así, empezamos en un blog, en principio íbamos a hacer algo totalmente literario, en principio, pero bueno, al añadir a un escritor que además era dibujante, que era Jordi Armengol, se me ocurrió que aprovecháramos del todo las posibilidades que ofrecía Internet. Entonces empezamos a buscar ilustradores, después de los ilustradores dijimos, oye, ¿y esto no quedaría chulo con música? ¿Alguien conoce a un compositor o alguien que nos pueda ayudar? Y así fue creciendo la cosa, acabamos siendo en el punto más álgido unas 25 personas casi, trabajando en el proyecto, y bueno, en el momento en que llegó Norma, cogió mis novelas y cogió Tiempo de Héroes también, porque le dio potencial y que se podía hacer algo chulo. Sí, ya hemos visto como, en fin, hemos podido leer ya La Venganza de Pekín. ¿Y la secuela para cuándo? Pues la secuela, justamente esta semana pasada, no sé si fue el viernes, empecé a leer ya el manuscrito final, porque claro, al escribirlo en un blog, cada escritor escribía un poco como quería, ¿no? Dice, sí. A lo mejor uno en primera persona, como en mis novelas, ¿no? Otro escribía en tercera persona, y cada uno un poco a su rollo. Aunque sí que había un coordinador de argumento, que es Juan González Mesa, para unificarlo todo, ¿no? Porque al final los personajes se acaban encontrando y interactuando, ¿no? Y se convierten como en un grupo. Un poco raro, no es el típico grupo, no son los Vengadores ni nada parecido, pero... Y, claro, hacía falta la figura de un coordinador de argumento que supiera todo lo que pasaba en todos los capítulos, que cada escritor supiera lo que tenía que adaptarse, ¿no? Para no fallar en la coherencia. Claro, al hacerlo en un blog de una manera tan así, cada uno a su manera, lo que toca hacer, que ya tocó con la primera, es coger todo lo del blog, volcarlo en un documento y empezar a cambiar los tiempos verbales de los capítulos que no están en tercera persona, como La Venganza de Pekín, cambiar muchas cosas, leérselo todo varias veces porque siguen habiendo incoherencias. Entonces hay que, a lo mejor, en un capítulo un personaje lleva una espada y en otro lleva una pistola, que ha escrito otro, y no puede ser. Y estas cosas te das cuenta cuando lo lees todo del tirón. Entonces, esto es un trabajo que ha llevado unos 2 meses a Juan González Mesa y a su hermano Antonio, que luego se ha encargado de la corrección. Y ahora lo estoy leyendo yo y lo está leyendo alguna persona más del equipo para acabar de pillar esas incoherencias y esas cositas que es complicado, porque además son... Si La Venganza de Pekín son 400 y pico páginas, esta igual se va a 600, la segunda. O sea que es un trabajo complicado y delicado para que salga bien. O sea, sí. Y eso, entonces, ahora me lo estoy leyendo yo y la idea era que saliera este año. Pero bueno, estamos hablando a ver cómo la sacamos, si la saca Norma o no. A lo mejor acaba saliendo por otra editorial, ya veremos. Estamos negociando. Pero bueno, salir va a salir. Si no sale este año, el año que viene seguro. De una forma u otra. Hay varias editoriales interesadas, aparte de Norma. Entonces ya veremos. A ver. En fin, algo que también quería preguntarte es sobre el hecho de que, claro, hay mucha gente que empieza a escribir pues en su blog o en alguna página o simplemente en su casa. Historias que se le van ocurriendo. Pero claro, no todos tienen la suerte de que acaban viendo sus historias escritas en papel y que con la oportunidad de que mucha gente pueda leerlo. ¿Qué fue, cómo fue para ti el hecho de poder llegar a tener tu novela, tu propia novela en tus manos, e incluso llegar a hacer presentaciones de la misma y que te estuvieran entrevistando mientras la gente, oh, mira, el escritor Daniel Storach? Hombre, la verdad es que ilusión hace. Lo que pasa es que es eso, como digo, a mí me llegó un poco como de rebote, ¿no? Yo nunca, nunca en la vida me ha gustado mucho leer, he escrito mucho, porque además he estado 20 años jugando a rol y casi siempre era yo el máster y tenía que preparar campañas y yo me escribía mis novelas, mis historias, pero no, ni se las dejaba leer casi a nadie ni nada, no, nunca he tenido intención de dedicarme a esto. Entonces, como me pilló un poco así, supongo que hay gente que a lo mejor sí que tiene muy claro que quiere dedicarse a escribir novelas. Cuando le publican la primera, es en plan, oh, un orgasmo, ¿no? Yo a mí me hizo mucha ilusión y bueno, fue una pasada, ¿no? Pero tampoco, bueno, no sé, fue, es que fue especial, pero ya digo. Luego sí, cuando llegó Norma, con la primera, claro, al ser así un poco coedición y tal, pues bueno, a ver qué pasa y ya veremos, poco a poco. Pero cuando llegó Norma, entonces sí que flipé yo. Y fliparon todos los compañeros de Tiempo de Héroes, que todavía me acuerdo cuando se lo dije en el grupo, porque trabajamos en un grupo de Facebook. Y estábamos los 23 ahí, ¿no? Por ahí te subes las imágenes, los textos, todos ahí, ¿no? Y creo que dije, les puse un estado que decía, Norma nos quiere. Y eso fue apoteósico. Todos ahí, Todos respondieron con ¡oh! GIF. Bueno, eso fue un festival. Sí, Sí, sí, sí. ese día fue muy grande. Y bueno, me hace ilusión y sobre todo eso, ¿no? Entrar en Norma, que yo desde pequeñito había mamado los CIMOC, que era y leía más europeo que otra cosa desde pequeño y todo lo que publica Norma, ¿no? Todos Gales de Norma, Moebius, Norma, tal. Dices, joder, que estoy en la editorial, no podría haber caído en ninguna mejor. Pensamos y pensé yo en ese momento. Sí. Sí, y bueno, no sé si te hemos comentado antes, la verdad es que nos haría ilusión poder ver, digamos, tu obra en la pequeña o la gran pantalla. ¿Se te ha llegado a pasar por la cabeza? ¿Te han ofrecido la oportunidad? Se me ha llegado a pasar por la cabeza porque mucha gente que la ha leído, ya desde el principio, cuando está en el blog también, decía que era muy cinematográfico y tal, y bueno, desde el principio, pues bueno, juegas con la idea, ¿no? Pero realmente luego, o sea, la novela ya ha estado con dos productoras. O sea, no es que yo lo haya pensado, es que ya ha habido dos productoras interesadas. Cuando todavía estaba con la primera editorial, ya firmé un contrato con una productora de aquí de Barcelona, pero esa productora se fue a pique al cabo de nada. Entonces, Joder. no salió nada. Y luego firmé con otra productora, que esto, bueno, fue Nostromo Pictures, no sé si la conocéis, los que hicieron han hecho bastantes películas, que es como Buried, Luces Rojas, Sí, sí, sí, Candyman, sí. últimamente. Bueno, esta gente trabaja en Estados, son de aquí, de Barcelona también, pero trabajan en plan como Estados Unidos, ¿vale? Con actores de ahí, mayormente, presupuesto de ahí. Y sí que nos hicieron un contrato y de hecho, bueno, incluso ellos se encargaron de traducir la primera novela al inglés. Y tenían, o sea, les gustaron mucho las novelas y son fans, o sea, son totalmente fans. Pero la cosa al final no ha salido porque, bueno, se intentó que saliera una serie en Estados Unidos al principio, estuvieron hablando con Fox y tal, al principio parecían interesados, incluso hubo propuestas por su parte, cosas que nos comentaban, pero lo de la serie al final no salió. Y luego dijeron, bueno, pues vamos a intentar hacer una película, porque lo más interesante realmente es hacer una serie, ¿vale? Pero la serie no podía ser. Y aquí en España una serie así, cuesta mucho. Entonces dijeron, vamos a intentar hacer un largometraje. Pero con todo el boom de superhéroes que hay, pues que yo pensaba que igual sería favorable, ha sido al contrario. Hay demasiados superhéroes ahora y la gente que estaba interesada al final ha acabado pensando que sería, quedaría como una película muy de culto, ¿no? Y que igual no les saldría tan rentable como ellos esperaban. Y entonces, de momento, el contrato se ha acabado. Me comentaron esto no hace mucho y de momento la cosa está en el aire. Si cuando salga el cómic la cosa se anima, si el universo funciona y podemos seguir sacando cosas, a ver qué pasa en el futuro. O sea, no descartamos que, digamos, que tu obra tenga una adaptación de Michael Bay, ¿no? Bueno, de Michael Bay preferiría a otros, ¿eh? Pero bueno. Anda, que tú también. Sí, sí, sí. Y una pregunta, ¿has pensado en algún, digamos, en algún actor, en alguna cara conocida para interpretar a los protagonistas? ¿Sabes qué pasa? Que yo casi prefiero gente buena, pero que no sea muy conocida. ¿Sabes? Un poco como El Señor de los Anillos. Cuando salió, los actores no los conocía, bueno, pero no eran muy conocidos. Se hicieron conocidos a partir de ahí, o algunas otras películas. Entonces, a mí que me pongan a Brad Pitt o Tom Cruise, o pues que no, porque ya tienen demasiado peso y ellos mismos ya igual le restarían algo, ¿no?, al personaje y a los personajes. Es complicado. Claro que aquí, si llega a salir, mandan los productores y pondrán al que más venda, evidentemente. O sea que... Hostia, imagínate al protagonista siendo Dani Rovira. Si fuera española, pues igual sería el Dani Rovira o el Hugo Silva o uno de estos. Pero bueno, sí. Es que de en momento, España tenemos tres actores y ya. Sí, como está para la cosa de momento, pues mira, podemos soñar, pero claro. Un poco más. No sé, a ver si ahora que está Netflix, que en principio tiene que poner pasta para alguna producción española, ay, a ver si le tira el español. Algo de Netflix... Daredevil está muy bien y el rollo no es igual, pero es similar, es lo más similar que hay en pelis y series de superhéroes. Algo así sería brutal, pero bueno, a ver si conozco a alguien de Netflix por ahí y le envío el cómic, el libro y lo que quiera. Hombre, no descartemos. Según tengo entendido, Netflix, por ley, tiene que poner dinero para hacer alguna producción española si quiere emitir en España. Pues a ver si lo que pasa es que bueno, hay muchas cosas también, hay muchos escritores, muchos cómics, hay mucho material para adaptar, ¿eh? Pero bueno, esto es una lotería. Si tienes suerte y te toca, pues perfecto. Y si no, a seguir trabajando y bueno, lo importante es no parar. Claro. Bueno, y ahora vamos a centrarnos en lo que es la adaptación de la primera novela, dibujada por Julián López y guionizada por el Torres, el gran Torres, que muchos conoceréis por su cómic de terror. Sí, al hombre le va a asustar a la gente. En fin, no sé, será algún trauma o algo así, o que es así, que le gusta acojonar a los lectores, pero bueno, no sé. Aunque aquí se trata de un tema superheroico, ya luego hablaremos con él a ver qué le ha parecido. Pero bueno, Raúl, coméntame, ¿qué te ha gustado del cómic? Pues sobre todo, pues que es un cómic, aparte que, bueno, artísticamente para mí es sobresaliente, que es muy dinámico. No es de estos que se quedan embobados ahí hablando de lo etéreo y lo divino, sino que tienen ritmo. Se nota que la verdad es que es un cómic que te lo puedes leer rápido y que a la vez es la historia que te están contando deja cierto pozo. Digamos que es una historia que, joder, que tiene bastante tirón, a mi parecer. Sí, sí. A mí me ha gustado bueno, es que es verdad, hay que recalcar que el dibujo está muy, muy bien. La verdad es que, en fin, no sé, a veces no se espera uno... un dibujo así tan bueno de un dibujante español, pero claro, ya llevamos demasiados ejemplos de dibujantes españoles que son la hostia, o sea que ya va a ser lo contrario. Cuando te digan que un cómic de un dibujante español, vamos a tener que esperar ya que sea la hostia, porque lo dicho, en este no me esperaba que fuera tan bueno. Y aunque el primer capítulo lo leí en su momento, cuando ya estaba preparado, cuando empezaron a hacer la promoción del cómic antes de estar terminado, el resto del cómic, al poder leerlo hace poco y leerlo dos veces, porque es que me ha gustado tanto, y mira que ya me leí la historia original, pero el cómic, al estar contado de otra manera, pues le añade, no sé, un punto de vista muy, no sé, le añade más fundamento a la trama, ¿no, Raúl? Sí. Claro, la novela, al estar escrita como en primera persona, y en muchas ocasiones tienes que esperar a que el protagonista se siente delante del ordenador y se ponga a escribir. Y claro, te diga qué es lo que ha pasado, no es lo mismo que tú estás viéndolo desde otra posición donde lo estás viendo todo y aparte estás viendo a todos los protagonistas y viendo sus historias. Que de la otra manera, hasta que no conocen al protagonista y no hablan con él, no saben ni su historia, ni su vida, ni quiénes son, ni nada. Aquí, desde el minuto uno, nos presentaron al policía este con poderes, no sé cómo expresarlo, qué tipo de poder, cómo se llamarían esos poderes. Cierto tipo de poder psíquico, ¿no? Sí, algo, o sea, como al final... No, es algo extra, un poco extrasensorial, ¿no? Un poco así... Sí, de tocar un objeto y conocer un poco pues lo que ha pasado con ese objeto, por dónde ha estado. Eso un poco me recuerda a la Alison Dubois, a la de Medium, que tocaba una cosa y ya veía una película directamente. En fin, era... Bueno, eso ya era un poco más exagerado, pero bueno. Y luego también el ver varias escenas de la chavala con poderes psíquicos, que también me... En general, me ha gustado bastante el poder ver la historia desde otro punto de vista. Y estoy seguro de que a la gente que haya leído la novela le va a gustar bastante ver la historia desde otro punto de vista, con ciertos matices nuevos. Y la gente que no haya leído la novela, pues también. O sea, el dibujo está genial, la historia está bastante bien. Y en fin, y sobre todo lo que esperamos es que poder continuar, seguir leyendo... la siguiente entrega, otro, a ver si también acaba teniendo adaptaciones. Pero algo que te quería preguntar sobre este cómic es, ¿quién fue el que eligió a El Torre y a Julián como equipo para sacar adelante esta adaptación? Bueno, pues esto fue un poco Norma sugirió, ¿no? Me sugería guionistas, dibujantes. En principio, el Torres fue el primero que me sugirieron y yo dije que sí, que adelante, porque el Torres es muy bueno. Esto ya hace años, o sea, empezó esto hace casi 4 años, ha tardado el cómic, pero el Torres por aquel entonces ya tenía obra publicada y es un tío solvente y, bueno, lo está demostrando cada día. O sea, con cada obra que saca, el tío lo hace muy bien. Entonces, con el Torres no tuve ninguna duda. Y luego estuvimos... Bueno, me pasaron algunas muestras de algunos dibujantes a los que les pedían un par de páginas. Y bueno, yo todo lo que me enseñaron me pareció bien, pero ellos mismos descartaron tal y al final apareció Julián, hizo 2 páginas de muestra, las vieron ellos, me las pasaron a mí, yo flipé. Ellos supongo que también, pero bueno, ellos ya lo conocían, yo no lo conocía, Julián, ellos ya conocían su trabajo. Y en el primer momento hizo un par de páginas, que las he publicado en Facebook, que eran como muy clásicas, pero porque no le habían explicado muy bien cómo querían que fuera el cómic, ¿no? Entonces le dijeron, oye, prueba a hacer algo más moderno. Y hizo 2 paginazas que, bueno, que ya nos hicieron decidir que él era el indicado. Y nada, ya está. Tampoco, pero sí que me preguntaron mi opinión, evidentemente, si me gustaba, si no me gustaba. Pero bueno, ya saben ellos bastante bien lo que quieren. Y en general, ¿cuál fue el método de trabajo? O sea, ¿tú les pasaste los guiones y se coordinaban contigo? ¿Venías de cuando en cuando? No, no, a ver, tanto el Torres como Julián, ellos se leyeron la novela. Uh-huh. Y tenían las novelas, ¿no? Y por suerte, por eso supongo que Julián también aceptó y el Torres también les gustó la novela. Porque claro, si tienes que hacer algo que a lo mejor no te gusta, igual o no aceptas o no lo haces tan bien, ¿no? Pero les gustó y después de leerse la novela, pues lo primero fue que el Torres hizo como una escaleta así un poco detallada, ¿eh? Escaleta así por capítulos, describiendo un poco qué sucedería, cómo lo planteaba él. Lo veían en Norma, me lo pasaban a mí para que lo viera también y diéramos el ok. Y en principio es que no hubo... Casi todo era ok, automáticamente. Tal como lo leías, ya digo, el Torres es un tío muy solvente. Entonces, entendió muy bien la novela, lo que yo quería transmitir con la novela, y lo sacó a la primera. Que yo recuerde, solo hubo que modificar el guión de una página, de todas las 124 que hay, de una sola página. Una cosa que cambiaba demasiado respecto a la novela, y entonces yo sí que le sugerí un cambio, y nada, no hubo ningún problema, lo hizo, quedó bien igual, y ya está. Y con el dibujo, pues con Julián, que es otro tío, que es un crack, capaz de dibujar lo que quiera, pues tampoco, él iba pasando los layouts primero de las páginas, supongo que se las pasaba primero el Torres, pero bueno, yo creo que era bastante a la vez, porque teníamos un Dropbox y iba subiendo ahí, pero también yo creo que lo sacaba bastante todo a la primera, entonces, es que bueno, dibujar como dibuja y bueno, historias que ha habido estos años ha hecho que el cómic se retrasara un poco, o bastante, pero bueno, pero el resultado es increíble. Yo, aparte de eso, de dar los okays, lo único que he hecho al final es corregir un poco los textos, porque había diálogos que, claro, el Torres es de Málaga, entonces algunas expresiones que usan por ahí no son iguales a las de Barcelona, ni yo pensaba que tenía que ser algo un poco más neutro, ¿no? Que se pudiera entender en toda España. Y nada, retoqué un poco, corregí alguna cosita y ya está, y adelante. Sí, vamos, que aparte de algún detallico, tú en plan de, venga, sí, todo para adelante, tú tírale. Sí, sí, porque como lo hacían tan bien, ¿qué voy a decir? Yo he aprendido mucho de esto, o sea, ahora estoy haciendo guiones porque a partir de esto me picó el gusanillo otra vez de escribir guiones, porque yo estudié ilustración hace 20 años, poco más, porque quería ser dibujante de cómics y hacer mis cómics, más que la vida te iba por otros lados y... Y bueno, he estado muchos años trabajando de otras cosas que no tenían nada que ver, pero al final, mira. Pues sí. Y, en fin, ¿para ti qué crees que aporta el cómic que no aporte la novela? Pues es un poco lo que decías tú, ¿no? Es como un complemento. Ahí le dimos, bueno, y él lo ha dicho, ¿no? El Torres mismo en alguna entrevista y algún de esto lo ha dicho, ¿no? Que ha tenido la suerte de que, empezando por mí, ¿no? Y luego Norma, pero bueno, sobre todo yo le he dado libertad absoluta para hacer y deshacer. Entonces, él ha podido inventar escenas nuevas, meterse en la piel de los otros personajes, digamos, secundarios, aunque son protagonistas, son secundarios, porque la historia en la novela la escribe solo el prota, Daniel. Entonces, él ha podido, lo que tú decías, ¿no? Darles un poco más de vidilla y de trasfondo a todos esos otros personajes. Los podemos ver en situaciones que en la novela no aparecen. Y eso enriquece, ¿no? Un poco la historia. Es no adaptarlo tal cual, que es lo bueno, ¿no? Aprovechar lo que tiene cada formato. Una novela es una cosa, un cómic es otra, una peli podría ser de otra forma también. Ya me habían pasado algún guión antes que la trasladaba tal cual, y era un palo, entonces... Joder, tal Torres... cual, en fin, no hay que aprovechar claro. Los medios que te da cada... las diferencias que te da cada medio, si no, ¿para qué? Es como cuando adaptaron Sin City, y fue un calco del cómic, es como, ¿para qué? A mí no me gustó, ¿ves? La película por eso, precisamente por eso. Porque era innecesario, o sea, se podría haber hecho otra cosa totalmente diferente, siguiendo la misma historia, pero... Y no, pero bueno, hay gente a la que le gusta mucho la peli, pues bueno, para gustos. Sí, sí. En fin, por lo visual, sobre todo, pero bueno. Sí. Bueno, y para ir acabando esta entrevista, ¿qué nos espera con el sello Tiempo de Héroe, aparte de la secuela de La Venganza de Pekín? A ver, de Tiempo de Héroes ya hay escritas las tres novelas en principio iniciales, digamos. Una es La Venganza de Pekín, la que saldrá en cuanto terminemos y acabemos de acordar con editoriales, que será La Voz del Lobo, que es la segunda. Y luego hay una tercera que, bueno, tocará hacer toda la revisión, reescritura y tal, y que esa no sé cuándo saldrá. Primero tiene que salir la segunda. Tampoco tenemos ni el título, claro. Bueno, poco a poco. Pero sí... Pero bueno, la tercera novela seguro que va a salir de una forma u otra, porque hay que cerrar esta trilogía, digamos, es otra trilogía. Y luego aparte, tenemos empezados cómics con personajes también nuevos, en los que algunos personajes de La Venganza de Peking o de mis novelas aparecen por ahí en algún momento, lo que decía, ¿no? De un universo cohesionado, coherente, y esos cómics los tenemos empezados, tenemos en principio tres tramas con tres nuevos personajes, y con algunas páginas hechas y tal, y estamos a la búsqueda y a la espera, porque estamos negociando con algunas editoriales y tal, a ver en qué formato, porque en principio yo quería que saliera en grapa, formato grapa, pero la grapa está cada día más muerta. Si no es Marvel o DC o Star Wars, te la comes con patatas. Entonces, hablando con editores, estamos viendo a ver cómo podríamos hacerlo. Y bueno, en eso estamos. Y aparte de eso, bueno, tenemos una antología de relatos, que es una antología benéfica, cuyos, bueno, todos los beneficios, todos, irán dirigidos a, destinados a la Fundación Ana Bella, que se dedican a defender un poco a las mujeres que sufren violencia de género en casa, les dan salida, ¿no? Que puedan denunciar, sí, y que no les dan incluso alojamiento en otro sitio. Entonces, como encaja bastante con lo que contamos, pese a ser historias de superhéroes, pues bueno, ya habéis visto, ¿no? Que hay violencia de género. Intentamos abordar un poco los problemas reales de aquí, de nuestro país. Entonces pensamos que hacer algo así, pues al menos ayudaría a alguien, ¿no? Entonces estamos terminando esta antología, que tampoco sabemos cuándo estará completada, a ver si este año sale. En principio en digital, y si hay alguna editorial que se muestre interesada y bueno, que no quiera ganarse la vida con esto, porque como digo, es para una buena causa, no es para ganar dinero a nadie, pues a ver si la podemos sacar en papel. Y si no, siempre nos quedará Amazon, que también se puede vender en papel. O sea que, y también es ilustrada, por cierto. Y en principio de Tiempo de Héroes hay eso, sobre la mesa, que no es poco. Sí, suena bastante bien. Siempre, como suelo decir, siempre queda hacer un crowdfunding, pero bueno. Sí, el crowdfunding lo hemos pensado, pero es que a mí los crowdfunding me dan miedo. Además, como siempre, últimamente me toca casi coordinarlo a mí todo, pues no tengo tiempo. Sí. Sobre todo te da miedo por eso. Sí, sí. Bueno, Daniel, pues solamente, bueno, pues agradecerte que hayas sacado este pequeño ratito, pues para poder contarnos sobre tu obra, y nada, darte las gracias por que te animes a grabar con esos dos tontos muy tontos, y muchas gracias. Gracias a vosotros, ha estado muy bien, y me apetecía hablar con vosotros, que a Sebas sobre todo hace un montón que lo conozco, pero de viva voz no habíamos hablado nunca. Pues no, todavía no hemos coincidido en ningún salón de cómic de Barcelona ni nada. A ver, a partir de ahora, que me parece que este año sí que me tocará moverme bastante. Sí, pues, vale, vale. Si estás por Barcelona, igual te veo este año. En Barcelona estoy seguro, y los cuatro días este año tocan. O sea que... Pues, madre mía. A ver si nos vemos, ¿vale? Genial. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, un abrazo. Cómics. Con música underground, videojuegos y cine de culto en La Parada de los Monstruos, todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM, el dial del infierno, o a través de www.paradadelosmonstruos.com. Bueno, y ahora con el dibujante del cómic del cual os hemos hablado, que es Julián López. Este dibujante, tal vez a algunos suene porque estuvo trabajando en DC Comics, por ejemplo, dibujando a Superman, a Wonder Woman, a la Liga de la Justicia, los Titanes. Vamos, que estuvo dando vueltas por básicamente los pesos pesados de la distinguida competencia. Muy buenas, Julián. Hola, ¿qué tal? Encantado. Bueno, antes de preguntarte sobre tu trabajo en DC o con el Torre en el cómic, me gustaría preguntarte cómo fueron tus comienzos, cuáles fueron tus primeras lecturas, las que más te impulsaron a dibujar tu propio cómics. Uf, bueno, nos estamos remontando hace muchos años. Bueno, a ver, supongo que como todos, leyendo los cómics que encuentras por casa o que te compran tus padres, pero lo primero eran eso, Mortadelos, sobre todo. Era muy fan de las ediciones estas de 5, de Superhumor, que porque, claro, eran unos tomos enormes y era genial para cuando cogías el tren o lo que sea, no sé. Siempre que iba con mi padre en tren a alguna parte, siempre intentaba que me comprara un superhumor de estos para el viaje y eran los... Con eso empecé, con superhumor y esto, Mortadelo, Zipizape, vamos, gran fan de Ibáñez y compañía. Sí, vamos, lo más típico del mundo mundial, o sea... Exacto. Seguro que le preguntamos a la mayoría de los lectores o dibujantes de España y te dicen lo mismo, que si Super López, Mortadelo, Zipizape, el superhumor de toda la vida. Y bueno, estuviste también estudiando en la JOSO. ¿Cómo fue tu paso por allí, por la academia? Pues mira, entré por casualidad. No por casualidad, vaya. De hecho, estaba un poco cansado porque entré en Bellas Artes. Estaba estudiando Bellas Artes y no sé, estaba descolocado. No me gustaba lo que estaba haciendo, no me gustaban... no estaba a gusto y decidí dejarlo para apuntarme a una escuela, o sea, para estudiar ilustración. Lo que ocurre es que llegué tarde a la preinscripción de junio para poderte apuntar al curso siguiente, en fin, y me dijeron que las plazas eran muy complicado que se abriera alguna plaza de cara a septiembre. Así que para no perder un año entero, lo que decidí hacer fue apuntarme a la JOSO, que la conocía de toda la vida, de los salones del cómic, de haber hecho, digo, bueno, al menos me obligo a dibujar, porque tampoco sabía qué quería hacer. Solo sabía que me gustaba dibujar y que quería dibujar, pero no sabía el qué. Y entré en la JOSO y me cambió la vida, porque no sabía hasta ese momento que uno se podía ganar la vida dibujando cómics. O sea, no sabía, no que no lo sabía, sino que no me había hecho la idea ni siquiera me lo había planteado, el ganarme la vida dibujando cómics. La verdad es que fue muy revelador para mí. Uh-huh. Además de, bueno, de que conocía unos profesionales que me abrieron un mundo que me encantó. Sí, ahí uh-huh. tuviste que conocer, no sé, por ejemplo, estaba por ahí Kenny Ruiz, ¿no? O no sé si... No, bueno, no me dio clases Kenny, pero sé que pasó por allí. Es que han pasado tanta gente grande por la JOSO que... No, a mí me dio clase Ferri, por ejemplo. ¡Oh, Pascual uh-huh. Ferri! Pascual Ferri, sí, sí, sí. Me daba clase, además me daba clase de guión. Y sus clases eran hilarantes. O sea, bueno, en fin, no sabías a lo que ibas. Cada clase con él era una aventura y no sé, aprendías un montón, ¿no? Había otros, ¿no? Pero Pascual además me recomendó que hablase con el que luego fue mi agente y fue el que me abrió un poquito las puertas del cómic americano, ¿no? Me hizo ver que lo que me ayudó, más que me hizo ver, me ayudó a ver que lo que me gustaba eran los superhéroes, que ya me gustaban, pero que podía tener posibilidades de trabajar en ello. Uh-huh. Y bueno, ¿y cómo fue, digamos, tu primer trabajo para el mercado estadounidense? Pues recuerdo que, o sea, empecé a preparar unas páginas de muestra para David Macho, que era mi agente. Vaya, es mi agente. Uh-huh. Y para que, yo qué sé, yo pensando, bueno, esto era en Semana Santa más o menos. Y digo, bueno, si puedo preparar unas cuantas páginas más o menos Ankara y Ulls, decimos, ¿no? Que tengan buen aspecto de cara al salón de San Diego y él las pueda llevar y enseñárselas a alguien, hostia, pues sería cojonudo. Uh-huh. Pero cuando me di cuenta, me pregunto, oye, me dicen que ¿cuál es tu personaje favorito de DC? Digo, pues primero Superman. Y luego le di una lista de todos los demás. Y en julio estaba haciendo mi primer cómic de Superman para DC, ¿sabes? Mi primer cómic, de hecho, de toda la vida. O sea, no había hecho un cómic antes del primero que hice para DC. Solamente páginas sueltas, pero nunca había dibujado un cómic antes. Y fue un subidón importante. Fue. Sí, sí. Como dice la canción, una experiencia religiosa. Guau, prácticamente. Sí, sí, hombre, te puedes imaginar. A ver, era un cómic además que, bueno, en un principio no se iba a presentar, o sea, no iba a salir en la serie regular de Superman. Iba a ser un... no me acuerdo. Un famoso, pero... No, sí, iba a ser un fill-in, pero no en la serie regular de Superman, sino en otra que había por entonces, que era una, bueno, una serie de estas paralelas que hay. Están Action, está Superman, estaba, no me acuerdo cuál más. Pero este cómic se retrasó. De hecho, salieron primero otros que hice después. Y este salió, creo que al año siguiente o varios meses después, pero salió además en la serie regular y con portadón de Alex Ross. O sea, hostia, que más no podía pedir. Era un feeling, pero salió en la serie regular de Superman y con un portadón de Alex Ross. Que además que dices, bueno, era algo que a mí me emocionó mucho, es que la portada, porque soy muy fan de Alex Ross, la portada no solo era una portada estándar, para que podía servir para cualquier cómic, sino que era una fusión de dos viñetas que yo había dibujado dentro del cómic. Entonces dices, Alex Ross ha visto mis páginas, ¿sabes? O sea, era como decir... Sí. Ya, tío, qué heavy, ¿no? No sé, me emocionó mucho, sí. No, sí, tienes que tener ese cómic, vamos, enmarcado ahí para toda la vida, decir, oye, que yo he dibujado Superman... Y Alex Ross ha hecho una portada de mi dibujo. Sí, señor. Bueno, el tema de los portadistas, la verdad es que he tenido unos portadistas brutales, porque Doug Brathwaite hizo las portadas de Batman y Outsiders. Uh-huh. Wonder Woman fueron los Dodson. O sea, dices, unas portadas geniales. O sea, te puedes comprar mis cómics, aunque solo sea por las portadas. Sí. Y bueno, también veo por aquí pues que has trabajado, bueno, pues en diferentes series de DC, pues en Titanes, en Wonder Woman, sí, en las, digamos, diferentes colecciones orbitantes a Superman, Adventures Comics, sí, World Finest. Sí. Bueno, ¿qué fue lo mejor de todo esto? ¿Con qué te quedas de todas estas colecciones? Con la experiencia, con el que te dejen, pues claro, o sea, te dejan jugar con sus muñecos, ¿sabes, no? Y que te permitan eso, pues no es fácil, hoy día menos, pero la verdad es que fue una experiencia muy chula. Con lo que me quedo es eso, ¿no? Con el poder haber podido jugar con estos personajes y hacer que vivan en esas páginas, no sé, es muy chulo. Además que en Titanes, por ejemplo, y en Titanes y en Batman Outsiders eran un montón de personajes a la vez que, uh-huh, que tenía que desarrollar y es chulo, ¿no? No es solamente un personaje que, bueno, y un montón de secundarios, sino que tienes varios personajes principales, cada uno con su personalidad distinguible y a mí me gusta esto. Sí, yo me acuerdo que por la época, el tema de los Outsiders, hubo aquella miniserie, no sé si la llegaste a leer, que era, digamos que tenía que surgir un nuevo equipo y cada número era un personaje contra el otro. Esto, fue antes, creo, ¿no? Sí, antes, justo antes. Justo y luego antes. A partir de ahí, sí, salió el nuevo grupo, sí. Pues con Flecha Verde, con Cassandra Cain. Exacto. Uh-huh. Sí. Que bueno, aquí también hicimos un desnudo integral. Que colamos en el... Bueno, no, colábamos, no, lo pedía el guión. Nosotros lo disimulamos como pudimos para que no lo censuraran y funcionó. De Cassandra, precisamente, de la que era Batgirl en aquel momento. Estaba, uh-huh, viviendo en el piso de dos de los personajes que eran pareja, eran dos chicas que eran pareja, y Cassandra se levantaba a tomarse un zumo, abría la nevera y se paseaba desnuda por el piso y estaban las otras dos como ¿esta qué hace? Y no, bien sí, mientras hablaba con ella, ¿sabes? Entonces tuve que taparle primero, porque claro, esa es otra, tápale los pezones como sea, porque si no, eso no sale. Y sí, con la jarra, con el vaso, con luego se gira, en fin, bueno, sí, vamos jugando, flotando, sí, pero no se os ocurra poner un pezón en un cómic. Eso es muy americano. Ya podemos ver todas, sí, las tripas que queramos, pero no... Tetas no. No. Que no se vean. O sea, tetas sí, pero que no se vean los pezones. Eso es. Uh-huh. Y en general, bueno, ¿qué tal fue lo que es trabajar con DC? Para mí, a ver, para mí fue agradable. Porque además el equipo artístico el resto del equipo artístico con el que trabajaba eran de aquí. Era Beat y Marta Martínez, fue con los que más trabajé. y eran de aquí, incluso estaban los dos viviendo en Barcelona, o sea que muchas veces nos veíamos para repartirnos los originales y tal, o sea que fue al principio extraño porque no conocí a los editores tampoco hasta el año siguiente, cuando ya llevaba un tiempo trabajando para ellos, y no sé, y muy bien el trato, y siempre me trataron muy bien. Siempre. Y bueno, ahora mismo hay, digamos, algún personaje de DC con el que te gustaría trabajar, o alguna serie mítica para ti. A mí, con cualquiera. Yo, es que DC, lo que ocurre es que hace, si te soy sincero, desde que empezaron con el reboot de los, bueno, reboot, no sé si llamarlo así, de los New 52. Sí, sí, reboot. No he leído absolutamente nada. Así que estoy un poco, no, estoy perdido del todo, pero he visto las, por ejemplo, las pelis de animación, la Liga de la Justicia, y porque, bueno, también me gusta Jim Lee y quería, digo, hostia, si me gusta esto, pues me pillaré los cómics de la Liga de la Justicia que precisamente están basados en los cómics que hizo. Pero, no sé, me tiró bastante para atrás. Vamos, no sé vosotros qué pensaréis, pero a mí me costó reconocer a Superman, me costó mucho reconocer a Batman y me costó mucho reconocer a Wonder Woman en esa película. Luego, por lo que voy leyendo y tal, parece que es así con los cómics también. Pues si te decimos que las películas mejoran las historias en las que se basan. Pues, en fin, no sé. Yo es que a mí que le quiten los calzoncillos a Superman me parece que hagan lo que les dé la gana con el traje. Además, pero es que la personalidad de Superman es muy concreta, la de Batman también es muy concreta, y yo solamente en la peli esa al menos solo vi un gallito que iba detrás todo el rato de Wonder Woman. Y Batman, no sé, ¿qué quieres que te diga? Pero sí, claro, me gustaría trabajar en cualquiera de ellos, por supuesto. Y además, es lo que te digo, no he leído nada, no sé, no te puedo decir qué personaje hay ahora que me guste o no, pero bueno, imagino que serán los mismos, Superman, Batman, Wonder Woman, todos. Además, he estado... lo que sí veo, porque claro, en Facebook, por ejemplo, tengo a todos los artistas que te puedas imaginar de tanto DC como de Marvel, y voy viendo trabajos, y algunos trabajos gráficamente al menos, que es de eso sí te puedo hablar, que me parecen brutales. Jorge Jiménez, por ejemplo, me parece un tío impresionante, aparte de que es muy majete, me parece un artista brutal. Lee Weeks, que hace una cosa completamente distinta, pero me parece también un artista increíble. No sé, en fin, te podría empezar a mencionar. Por tanto, me gusta mucho el trabajo de esa gente y seguramente están haciendo un buen trabajo en los personajes en los que estén. Por eso no dudo que sí que haya buenas historias y buenos personajes ahora mismo en DC en los nuevos 52. Eso es a lo que me refiero. O sea, que seguramente sí sean cosas chulas, pero que a mí me cuesta relacionarlos con los antiguos. Me cuesta bastante. Sí, sí, entiendo. No los reconozco, vaya. Sí, en fin, hay un poco de todo. En anteriores programas siempre hemos intentado hablar un poco de la etapa específica de las 952, porque hay bastante morralla, aunque al menos argumentalmente, aunque gráficamente hay muy buenos dibujantes, sobre todo los españoles, pero bueno, no solo los españoles que trabajan en DC, sino los españoles que trabajan en Marvel. En general, como has dicho, todos tienen una calidad muy, muy buena. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el cómic por el que te hemos traído aquí, que es el cómic basado en la novela de Daniel Storach, Hoy me ha pasado algo muy bestia. ¿Cómo te llegó la oferta, la oportunidad de hacer esta adaptación? Pues Norma se puso en contacto conmigo, la editorial que lo publica, y me lo ofrecieron, leí el guión, bueno, me lo ofrecieron, les hice una prueba, les pareció bien y adelante. La verdad es que me gustó bastante, llegó en el momento adecuado, vaya. La verdad es que me gustó bastante y ahí estamos, ahí así llegó, vaya. Por mediación de la editorial. Pero ya te digo, no conocía ni la historia ni nada. Sé que llevaba tiempo ya. De hecho, ya se había publicado anteriormente la novela con otra editorial, con la que Daniel, bueno, ya os contará, os habrá contado que tuvo ciertos problemas para publicar, y ahora con Norma, pues volvió a publicar la novela y hemos hecho la adaptación al cómic. Para dibujarla te dijeron que tenías que leerte la novela antes o directamente te pasaban el guión ya preparado. Bueno, yo me la leí. Yo me la leí. Además, la primera novela, sobre todo, se lee bastante rápido. Bastante rápido porque, bueno, imagino que la habréis leído. Está toda escrita en primera persona y son entradas de blog. Porque así es como empezó. Y la verdad es que es muy rápida de leer. Muy rápida de leer. Una cosa que hemos conseguido, bueno, que el Torres ha hecho con el cómic, ha sido precisamente abrir esos nuevos caminos, porque el cómic no está hecho en primera persona, entonces te permite saber más cosas de otros personajes, le da voz, digamos, a otros personajes que también participan en la historia y supongo que esa ha sido también una parte bastante bastante interesante de la realización del cómic, ¿no? De esta adaptación. Claro, de pasar desde una primera persona a una tercera, donde puedes ir pasando de un personaje a otro, eso es algo que la verdad es que me ha gustado bastante del cómic. Pues claro, uh-huh. Puedes explayarte un poco más en ciertos personajes, aunque bueno, no tanto como da espacio una novela, las cosas como son, pero... Exacto. Pero sí, pero me ha gustado el hecho de poder ver desde otro punto de vista la misma historia. O sea que yo estoy seguro de que la gente que se haya leído la novela va a disfrutar un montón el cómic, básicamente por eso, porque añade otro punto de vista que le da más, lo hace distinto. Sí, eso espero. Eso espero que, sí. Que le guste a la gente. ¿Y cómo fue? ¿Trabajas con el Torres? ¿Qué tal es como guionista? No sé, cuéntame. Como guionista es genial. Ya te digo, yo era recibir un guión suyo y prácticamente no tenía que pensar en cómo trabajar las páginas. Se te presentan directamente. La verdad es que los guiones son muy complejos. En algunos casos me ha dado mucha libertad también para en algunas páginas para elaborar ciertos fondos o ciertas cosas. Además, cuando ya llevábamos unas páginas trabajadas y él ya había visto parte del trabajo que yo hacía, pues simplemente ponía esto. Pon de esos que tú sabes, ¿sabes? Esos comentarios de guión que siempre se agradece que haya un poco de feedback. Porque claro, acostumbrado a que prácticamente no he conocido a ninguno de los guionistas con los que he trabajado, ni antes ni después de hacer los cómics, que es algo que suele pasar con el mercado americano. En este caso, poder hablar con el Torres, no solo eso, sino haberlo conocido también, porque bueno, he conocido y compartido cena y comida y eventos, en fin, haber interactuado con él y ver que además es un tío majete y que tal, pues siempre es fácil trabajar así, siempre es fácil. Sí, entonces la diferencia que has sentido de trabajar en, bueno, para el mercado americano y para el mercado español, básicamente es ese, ¿no? La cercanía y el trato. Sí, bueno. Sí, al menos en la parte tanto editorial como lo, digamos, todo lo que va antes de mi trabajo. Pues ya te digo que lo que va después, tanto en tintadores como colorista y tal, sí que había tenido trato con ellos, pero hasta ahora no había podido hablar o comentar algo con el guionista. O incluso con el editor, ¿sabes? Y no sé, y o con el editor o con el creador del personaje, porque claro, Daniel también estaba por ahí. Y bueno, y saber que el creador del personaje está contento, pues siempre también estimula, ¿no? Claro. Y entonces, cuando, por ejemplo, terminaban las páginas, ¿qué hacía? ¿Se las mandaba al Torres para que él viera cómo había quedado? ¿O se las mandaba al... a Daniel o no, todo directamente al editor. Ajá. Todo, sí. Las páginas se las enviaba al editor. Bueno, como siempre, el editor siempre es el que da el visto bueno o no. Claro. Siempre. Sí, sí. Que aunque Daniel puede estar muy contento, pero si luego eso no funciona, no tiene que verlo el editor. Lo que sí es cierto, que a lo mejor le enviaba a Daniel una foto, una captura de pantalla o lo que fuera, para, más que nada para ponerlo nervioso. Sí, para ponerlo un poquito nervioso, más que nada, sí. Sí, vamos, para subirle un poco el hype ahí, está, la expectación. Ahí está la cosa. Mira lo que tengo ahora mismo en la pantalla. Porque esa es otra, no había... siempre había trabajado en papel, y este fue lo primero... Este trabajo marcó mi cambio al digital, mi paso al digital. Y de hecho se nota en las, sobre todo en el primer episodio, que además lo entintaba yo, que hay un, las tintas necesitan, ¿sabes? No que necesiten, sino que con la entrada de Juan Albarrán en el segundo episodio se nota, sí. que él sabe lo que hace, vaya. Se nota que es un entintador profesional, que domina. Además, lo bueno es que también trabajábamos en el mismo, con el mismo programa, en el mismo formato, con lo cual ha sido muy fácil el pasarle a él páginas y que él me las devolviera para yo terminar de ponerle los grises y tal. O sea, ha sido un trabajo muy coral y muy fluido, y con el que estamos todos bastante, bastante contentos. Pero es lo que te digo, que al principio, pues, al pasarte al digital, el ver que puedes ampliar hasta el infinito y hacer líneas súper finitas, claro, eso es un problemón, porque luego eso se imprime y esa línea no existe, no llega a imprimirse. Entonces, al principio tuve varios problemas de ese tipo, porque te encabronas en querer hacer más detallitos, hostia, pero si puedo hacer más detallitos todavía, y no tienes el límite del tamaño del lápiz, y eso me fastidió bastante al principio, pero luego ya te marcas tus propios límites y tal. Pero vamos, que fue para mí un proceso de aprendizaje que este cómic ha supuesto muchas cosas para todos, ¿no? Ha sido un trabajo gratificante. No, pues mira, la verdad es que eso está bastante bien. Haya ese cambio de estilo, que como bien dice, el ordenador da unas cosas que no te da el lápiz. Claro, el lápiz te dará la perspectiva de, mira, esto ya está impreso, mientras que en el ordenador, como bien dices, puedes ampliar y meter todo lo que quieras. Exacto. Pero ya luego la realidad es otra. Claro, la realidad es distinta. Cuando hace unos años Norma regaló el primer episodio, lo regaló en el Salón de Barcelona, y me lo miré y dije, hostia, pero si aquí hay líneas que han desaparecido, esto no... Aquí hay mucho que retocar. Y retoqué algunas cositas, o sea, de cara al nuevo cómic, que sobre todo en eso, en valores de línea y tal, que lo necesitaba, el cómic lo pedía. Eso parece que siempre es algo que le suele pasar mucho a los dibujantes, que cuando, o al menos la mayoría, siempre me han comentado que cuando ven la obra o la página terminada, una página, que luego le añadirían más o le quitarían de aquí, siempre bueno, hay algo a cambiar. Eso te puedo asegurar que todos. No conozco a nadie que no me diga, hostia, no, yo estoy súper contento. Bueno, puedes estar contento de cómo ha quedado o de cómo... Pero que una página o cualquier trabajo te lo miras al día siguiente, la semana siguiente, al mes siguiente, y siempre lo cambiarías. Lo que pasa es que tienes que decidir en qué momento parar. Tienes que... También es importante saber cuándo parar. Hay quien no sabe parar y a veces terminas sobrecargando una página, o digo hay, como si fuera en tercera persona, pero me incluyo. O sea, quiero decir, yo hay veces que he tenido... Sí, está claro. Muchas veces he tenido que decir... basta, paro, y de hecho borrar cosas cuando ves la página con un poco de perspectiva, o incluso a veces cuando algo no te sale, dejarlo reposar unas horas o un día y al día siguiente retomar, o sea, ponerte con otra página y al día siguiente retomar esa página y la ves desde otra perspectiva, ¿no? Y entonces dices, vale, esto que no funcionaba, ahora sé cómo solucionarlo, esto que con lo que estaba muy contento ahora me parece un mojón, así que lo voy a cambiar o lo que sea, ¿no? Sí, vamos, el perfeccionismo que solís tener casi todos los dibujantes y los artistas. Por mi parte, ya te digo que me ha parecido un trabajo bastante bueno. O sea, he visto bastantes dibujantes españoles editar aquí que, en fin, ni fu ni fa, pero luego ve... Ya directamente, cuando vi tu primer capítulo dije, esto va a ser un buen trabajo, esto va a molar bastante. Y después de leer el comientero, sí, o sea, reproches no le puedo dar, no le puedo echar casi, vamos, échalo. Único, no, lo único, sácalo. Más páginas, o sea. Ya te entiendo, ya. Me pasa como, suele pasar con las adaptaciones de novelas, que dices, es que la novela había más datos, digo, claro, porque la novela tiene 300 páginas con palabras, aquí no. Claro, claro. Hay mucho que hemos tenido que... Bueno, a ver, de todas maneras, en ese aspecto el trabajo del Torres ha sido fundamental. El haber podido condensar la novela en estas ciento y pocas páginas que tiene el cómic, pero bueno, es complicado. Hemos tenido que obviar cosas que... Pero bueno, es lo que hablábamos antes. A su vez, hemos podido incluir muchas otras que nos da el punto de vista de la tercera persona, ¿no? Y creíamos, bueno, yo al menos creo que es algo que ha sido bueno para el cómic, ¿no? Para la historia. No, creo que suma más que resta, ¿no? A la novela. A pesar de eso, a pesar de que ha habido cosas, pues que ha habido que obviar o bueno. Pero bueno, es lo que te digo, que es un cómic que está hecho con mucho cariño y al menos por mi parte, vaya. y soy consciente de que tanto el Torres como Juan también han puesto, bueno, y Fran Gamboa, que ha hecho un trabajo extraordinario con el color, que le enviaba fotos de, hostia, esto, una imagen así, aquí ponme una luz solar chula, aquí un reflejo, un no sé qué, y se lo ha currado y lo ha dejado muy chulo. Está bastante bien y vamos, lo dicho, en general, todo lo que compone el dibujo, color, tinta, está bastante bien y la verdad es que personalmente me gustaría no tardar mucho en ver si no una secuela del cómic este, porque habrá que ver si funciona bien para que saquen la secuela. Exacto. No sé, un próximo trabajo tuyo, ¿tienes alguna cosilla ahí en ciernes? ¿Hay algún proyecto? Hay algunas cosas. De hecho, Daniel, por ejemplo, me envió un guión no hace mucho y me tiene ahí presionando para que le meta caña. Sí, hay cositas. Hombre, claro. Espero seguir publicando muchos años. Sí. Y nosotros también. Pues nada, pues ya iremos leyendo noticias, a ver cómo va esos proyectillos y a ver si acabas publicando algo con Daniel y te volvemos a tener por aquí. Muy bien, muchas gracias. A ti, muchas gracias. Un abrazo. Muchas gracias. En 2014, un grupo compuesto por 4 frikis fueron troleados por analizar un juego al que no habían jugado. No tardaron en usar Wikipedia como fuente de información. Si no les bloqueas en Twitter, quizás puedas stalkear. Ellos son Reserva de Maná, un programa de videojuegos donde las mejores pelis, series, cómics y bandas sonoras también tendrán su espacio. Bueno, y para terminar este programa tan especial, nos hemos dejado para el final a un guionista, que uno de los guionistas más conocidos del cómic español, a quien no le suene El Velo o El Bosque de los Suicidas o Tambores, o también el cómic del Rubius, lo ha hecho el Torres, sí. O sea, sí, en serio, ese cómic lo ha hecho el Torres. Pues mira, ha tenido los huevos y va y ha hecho un cómic de Rubius que la verdad es que tengo ganas de leerlo. En fin, con todos ustedes tenemos aquí a el Torres. Muy buenas. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, si quieres un poquito para empezar, nos ha sorprendido que, bueno, revisando un poquito pues toda tu historia, todos tus trabajos, vemos por aquí que comenzaste como dibujante. ¿Qué fue lo que te hizo pasar de dibujante a guionista? Que soy malísimo dibujando, soy un desastre. Yo empecé la verdad es que todavía algo me queda en la firma, suelo hacer por lo típico, una cara así en tres cuartos y tal, digo, cualquier día haré una novela gráfica así muy sesuda donde solo tenga que dibujar cara, pues si no estoy perdido. Pero empecé una revista, un fanzine de los que había antes, ¿no? Con fotocopias y tal, que sacaba Nacho Carbona, que después fundó Dreamers, aquí en Málaga, que se llamaba Snitch Gang, ¿no? La pandilla de Néstor Nudo. Y ahí empecé a hacer unas tirillas de humor y cositas así, sátira, la mayor parte era sátira y me lo pasaba pipa, ¿no? Lo que pasa es que luego montamos otros fanzines ya nosotros y tal, y me di cuenta de que, bueno, yo por más le estaba echando horas, horas y horas, y digo, bueno, todas las historias que tengo apegotonadas en la cabeza, si las dibujo yo no voy a terminar ninguna porque soy lentísimo y malísimo, ¿no? Y en mi cabeza todo suena muy bonito y tiene que haber un agujero en el codo porque no llega al papel. Así que fui dejando poco a poco lo que los trastos de dibujar a gente mucho más habilidosa que yo y al final pues te acabas siendo guionista, ¿no? Lo bueno que te llevas no solo por las firmas, ¿no? Sino también te llevas el saber descomponer una historia, cómo más o menos se encuadra el personaje dentro de la viñeta, eso te lo llevas, ¿no? Y a veces le resulta de ayuda al dibujante y a veces eres una pesadilla para el dibujante, ¿no? No, lo tenía pensado un poco más arriba, un poco más abajo. También hemos visto que, o sea, que aparte de guionista has trabajado bastante como editor. Creo que fuiste uno de los directores de Mega Multimedia. También fundaste por ahí Sulaco Ediciones y Malaca Estudio. ¿Qué es lo que te hizo llevar para adelante este proyecto? Toda una larga carrera jalonada de grandes fracasos. No me gusta ser editor, ¿no? Incluso hoy día que tenemos lo de Amigo Comics y eso, eso está hecho por circunstancias, ¿no? Está hecho por la circunstancia de que es muy difícil realmente que a un guionista se le dé una oportunidad en el mercado si no va de la mano de un dibujante, ¿no? En el caso de Vega Multimedia, que fue aquello muy raro, ¿no? Una cosa que recuerdo como un cierto tonillo agridulce, ¿no? Porque hubo un momento estupendo, se me dio la primera oportunidad de hacer cosas, pero luego no era un, no eres el tipo de empresa en el que te gusta estar, ¿no? Y la despedida fue bastante así, como bastante broncosa. Después Malaca Estudio y Sulaco Ediciones, pues me estrellé con todo el equipamiento y todo lo demás, y hasta hace muy poco he ido pagando cachos de préstamos que tenía de toda esa etapa, ¿no? O sea, como empresario soy un puñetero desastre, eso ya marcado, pero porque está hecho por eso, precisamente te haces editor, estás buscando ciertos productos, estás buscando ciertas cosas, lo haces lo mejor que puedes, pero realmente lo que yo quería siempre, lo que yo quería y lo que sigo queriendo es contar historias, lo otro es un añadido que está ahí, pero no es una, el oficio de editor, para ser editor en España tienes que ser muy muy muy valiente. Soy yo, gente como José Babasalo o Ricardo Esteban o Carles Miralles, son para mí héroes, ¿no? Porque son buenos editores, son muy buenos editores. Y aparte se mueven en este mercado tan difícil, ¿no? Que es el español, porque aunque a todo el mundo le parezca muy raro, la estructura del mercado americano es mucho más fácil que la española. La española es un compendio de un caos ahí, informe, como la llama de Chulu, pero el americano más o menos está estructurado, ¿no? Bueno, entonces con Amigo Comics lo tendrá un poco más sencillo para ir editando cosas, ¿no? He fracasado tantas veces que al menos no vuelvo a tropezar en la misma piedra, ¿no? Ya, me tropezaré nuevas y divertidas piedras, pero es fácil. La verdad es que me resulta tan fácil editar en Estados Unidos que me sorprende todavía por qué no lo hacen los editores españoles. ¿Por qué no crean productos que se puedan vender aquí y allí? Requiere de una inversión. Yo lo estoy haciendo básicamente, soy un pequeño mini indie, ¿no? O sea, la lista de editores norteamericanos, yo estoy con los chavales que hacen fanzines allí o procines, pero está muy muy claro, muy estructurado, te dan un pedazo de manual de 300 páginas de lo que tienes que hacer y de las cosas que te van a quitar, de lo que te van a multar si lo fastidias en alguna parte del proceso, pero precisamente es una guía muy cuadriculada que te permite publicar, te permite montar tu pequeña independiente, te permite sacar tus cómics, que realmente es eso. Luego ya como los vendas y el marketing eso y la profesionalidad que tenga la empresa es otra cuestión. Sí, vamos, que aquí en España es un poco más a la aventura. Bueno, las dos son aventuras, pero al menos allí parece que te encaminan un poco más, te dan... La diferencia básica, si tienes un asesor, tienes gente que te cuida, pero la diferencia básica son las pre-orders, ¿no? Porque allí sale un catálogo que tú sabes lo que va a haber impreso en las tiendas dentro de 2 meses o 3 meses, ¿no? Entonces, cuando vienen las órdenes, vienen los pedidos, tú no has impreso todavía. Tú imprimes en base a los pedidos que ya te han hecho, que van a comprar. Dices, bueno, pues me han hecho 800 pedidos que no se van a devolver, ¿no? Sin derecho de devolución. O me han hecho 3.500 pedidos que no se van a devolver, son sin derecho a devolución, porque son una grapa, a la gente le interesa, ha mirado los autores, le gusta la sinopsis, han bicheado por internet o lo han hecho por impulso, y ahí tienes esos pedidos, ¿no? Por eso es solamente importante siempre estar, que cuando veáis las pequeñas independientes que están diciendo hacer pre-order, por favor, lo necesitamos, y es verdad, ¿no? Porque es lo que te indica, te vas a llegar a la imprenta y decir, oye, imprímame 4.000 porque he vendido 3.500. En España no, en España lo que sucede es que los editores preparan el producto con el mejor mimo que pueden, imprimen una cantidad aproximada de lo que ellos creen que van a vender en un año, en 2 años, tal, y se lanzan a la aventura y tiran adelante con eso, porque realmente hay muy pocos planes editoriales en España que sepas tú lo que van a sacar dentro de 2 meses o de 3. Están siempre cambiando y fluctuando, y las tiendas no tienen tampoco el potencial económico para decir, oye, pues voy a pedir 80 ejemplares de este TV, o que sé que no lo han impreso todavía, pero que lo van a agotar, ¿no? Cada mercado tiene sus características, pero para pequeño independiente es mucho más receptivo el americano. Uh-huh. Sí, sí. Y bueno, en 2007 comenzaste a trabajar para IDW con este proyecto, uh-huh, que es The Veil, El Velo, que digamos, uh-huh, una de tus obras más conocidas y bueno, más famosas. ¿Tú esperabas este recibimiento, digamos, por parte del público o la crítica, o te vino un poquito ahí de sopetón? Pues fue una sorpresa. Ya habíamos hecho una pequeña historieta, ¿no? Habíamos hecho una de zombies, ¿no? Que fue la primera historieta así mía propia publicada en Estados Unidos, fue El Eclipse de los Muertos, ¿no? Está el Día de los Muertos, la Noche de los Muertos Vivientes, el Amanecer de los Muertos, el Eclipse, ¿no? El único que da, ¿no? La borrasca con fuerza 3 de los muertos, ¿no? Así que salió ese tebillo y no fue mal del todo, la verdad. Vendió bastante bien. Y ya estamos intentando tantearlo. Ya había conocido a Gabriel por medio de Cristina, un medio familiar, amiga mutua, y estamos los dos, vamos, ahí efervescentes creando lo que es El Velo, ¿no? Y uh-huh, cambiando páginas con estas cosas que ya no hacemos, no cambiar páginas. ¡Ay, se me ha ocurrido que podemos hacer esto! ¡Ay, habrá que rehacer las primeras 10 páginas! ¡Hagámoslo con alegría!, ¿no? Y total que cuando salió y sale reseñado en The New Yorker, sale en varias revistas norteamericanas, sale en periódicos y tal, y empiezan a decir que es una de las mejores obras de terror que ha salido y tal, yo diciendo, ¡hala! ¡Wow! oye, hemos hecho lo que nos gusta, porque realmente es lo que nos, es una historia que nos gustaba y que queríamos hacer, el tipo de historia que yo personalmente es la que quería hacer un montón de tiempo, pero no, lo mismo no hay mercado, esto no llega, estas dudas que tienes siempre al principio, y haciendo precisamente lo que me gustaba, pues más o menos dimos en el clavo y ya, pues oye, mira, pues parece que lo que nos gusta es un buen camino a seguir, ¿no? Y fue terminar el velo, inmediatamente ya estábamos trabajando con el Bosque de los Suicidas. Uh-huh. Y hay, por lo general, muchas diferencias entre lo que es trabajar para una editorial española y una americana. Más o menos ya nos ha respondido. Sí, hay mucha diferencia porque... Por el formato, por el tipo que sale y digamos cuando trabajas por una editorial americana hay un cierto distanciamiento entre la editorial y tú, aparte que éramos un poco raros en aquel entonces, hombre, no éramos el tipo de pioneros, ¿no? que fueron Carlos Pacheco y Salvador La Roca, ¿no? que abrieron puertas, pero lo que es guionista y dibujante que llegáramos con una obra propia que creada es profeso para el mercado americano y tal, no nos sonaba ninguno de los dos. Ha tenido que haber algo, ¿no? Pero así reciente no, y claro, los americanos tampoco lo sabían muy bien cómo hacerlo, porque le decían, oye, que los derechos de estos son nuestros, ¿eh? Porque lo hemos creado nosotros y tal. No, esto pertenece a editoriales, bonito, cada cosa. Y es muy... Oye, ¿por qué no hacéis que haya más acción? No, porque es una obra de terror y queremos que esto sea así, ¿no? No se metieron una vez ya que se plantease, no se meten mucho en el proceso productivo, porque lo que les interesa es que esté hecho lo más rápido posible, salga y tire adelante. O sea, aquí hay cierto, desde una pequeña imposición que pone al principio de, bueno, aquí mandamos nosotros y esto es lo que tienes que seguir y tal, voy un poco a marcarme el territorio y luego te dejan bastante la mano de Dios, te sientes un poco desapegado en ese aspecto. Obviamente no eres un fichaje estrella, no eres un tío bombazo, eres uno del pelotón y tal. Claro, luego la obra tiene más o menos cierta repercusión y ya te miras de manera diferente, ¿no? Oye, pues mira, parece que lo ha hecho este, ¿no? Entonces ya te responden a los correos más a menudo y ese tipo de cosas. Sí, sí, sí. Y bueno, viendo en general la temática de tus obras, ¿de dónde viene esta afición o este gusto por la historia de terror? Desde siempre. En mi género, de todo, me gusta mucho la fantasía, ¿no? La fantasía tipo Conan y tal, me gusta muchísimo, me lo paso muy bien haciéndola, pero haciéndola para quizás para deconstruirla un poco y tal. Sin embargo, con el género de terror me gusta ser... jugar con eso, pero me gusta mantenerme en los cánones y en el lenguaje que tiene, y sobre todo porque el terror en cómic es más difícil, un género bastante complicado, porque nadie se asusta, pega un chillido y tira el tebeo porque hay un fantasma en la página 4, ¿no? O sea, uh-huh. Cosa que las películas sí, porque juegan con la música, juegan con la aparición sorpresiva de la imagen, y en el cómic es un paseo que hacemos el lector y el autor juntos, ¿no? Es como si le fuera susurrando, ¿no? al lector, oye, en esta esquina imagínate que está todo oscuro y entonces oyes la voz de una niña que viene para acá y lo metes en la atmósfera, ¿no? Y es el propio lector el que va introduciendo cosas, el que va metiendo cosas en su cosecha, porque es la magia que tiene el TVO, ¿no? Que el relleno entre viñeta y viñeta todo lo pone el lector. Si le sugieres lo bastante, empieza a poner más salsa de lo que incluso habías pensado tú. Y es lo fantástico que tiene el género de terror en el cómic, que no lo tiene otro. Obviamente nadie se va a asustar, va a decir, oye, pues no voy a dormir muy tranquilo por las noches, ¿no? Sé que no me va a salir el fantasma este que me has puesto, ni tampoco salto como en el cine y tal, pero pues, hay gente que dice, oye, me encanta porque estoy yo mismo forzándome a meterme en esa atmósfera, en ese ambiente y en esto que tiene la historia detrás. Y siempre ha sido mi género favorito, pero con todo tipo de medios, ¿no? O sea, tengo tapizada media pared con Stephen King, ¿no? Que es uno de mis grandes referentes. Sobre todo en El Velo y en El Bosque de los Suicidas, tiene ese tono que yo siempre he visto también en las películas así un poco de terror japonesa, que muchas son de meterte más en la atmósfera que de hacer como hacen muchas de terror americano, que es en plan de te mostramos al monstruo y ¡buh! ¡Qué susto te ha dado! De eso, sí, sí, sí. Claro, para... Eso no es miedo, ¿no? Porque en el momento, o sea, es que tu cuerpo reacciona ante la subida de la música y una imagen intrusiva rápida. No es miedo, no te has asustado, simplemente has reaccionado con un pequeño punto de adrenalina y tal. Cuando pasas miedo es cuando te lo has terminado de leer el libro o el TVO, son las 4 de la mañana y dices, mira tú que si hay algo, pongo el pie en la cama y hay algo que me coge el tobillo, no me va a pasar, pero claro, piensas con la mente lógica, no me va a pasar, pero es que el TVO de las narices me ha puesto un poco nervioso, ¿no? Entonces, cuando la gente me comenta eso, uno engorda, no puedo imaginar cómo, ¿no? Si no, hemos jugado juntos. Sí, la verdad es que eso tiene mucho mérito, el hacer poco a poco, detalle a detalle, vaya metiendo a la gente ahí en las tramas, y lo dicho, y hacer provocar verdadero terror. En fin, y hablando de terror, quería comentarte sobre el cómic del Rubio. ¿Cómo, tengo curiosidad, cómo surgió este trabajo? Realmente, tú me dices, ¿has hecho el cómic del Rubio? No, realmente, aunque tenga esa aluvión hater que viene de un montón de lados, el Rubio está muy, muy, muy metido en el proceso de creación del TVO. O sea, obviamente no es un guionista de cómic, entonces no sabe cómo descomponer la historia, no sabe cómo, es el trabajo para hacerlo, ¿no? Oye, ¿cuál es el momento? Y si yo salto, tiene que ser antes o después y tal. Y ahí sí entra uno, le echa una mano, mira, los bocadillos tienen que tal, vamos a ordenarlos así, y coge ese material en bruto y lo ordena, ¿no? Luego llega a Lolita y hace magia, ¿no? Porque sale adelante. Pero vamos, pues es un trabajo que surge de encargo, ¿no? Alguien le suena tu nombre, llega, oye, yo la verdad, cuando conocí al Rubio no sabía ni quién era, ¿no? Entonces veía que llegaba y digo, oye, parece un chaval simpático y tal, estoy hablando con él, ¿no? Y toda la gente que allí de la editorial, de este tema de él, lo trataba con una absoluta reverencia y tal, y digo, ¿qué pasa el personal, ¿no? Luego ya cuando volví a casa, digo, voy a ver quién es este tío, el que le voy a escribir algo y no sé ni quién es, y empiezo a ver todo lo que tiene detrás. Y es un trabajo que a mí me ha abierto muchísimo los ojos. Me ha abierto mucho los ojos porque me he descubierto que el ocio y la manera de entenderlo no terminan con nosotros, que es lo que nos parece. Y no nos cuesta mucho mantenerlo en la posición mental o la postura mental que tienen los chavales de hoy día. ¿Por qué les gusta esto, no? ¿Por qué prefieren, en lugar de jugar, ver a alguien que está jugando, no? ¿Qué provoca que sigan a tal persona, esa interacción con él, es que son millones de chavales los que están haciendo, ¿no? Sí. Tu sentido del humor, dice, mira, este sentido del humor es muy básico. Luego te das cuenta que no es nada básico, es que les está contando lo que les interesa escuchar. Entonces creo que deberíamos un poco de quitarnos la venda del ojo y escuchar lo que la juventud quiere que le cuenten, que no tiene por qué ser llegar e inventar de nuevo la Coca-Cola, ¿no? Se me ha ocurrido hacer una cosa nueva, ¿no? Oye, mira, yo quiero que ocurra esto, esto, esto y esto. Quiero que me cuenten una historia que sea sota, caballo y rey. Luego me la cambiáis, me la interpretáis. Gente que, por ejemplo, no lee cómics, no lo ha leído nunca y esto lo devora, y a partir de ahí puede o no puede dar el salto a leer otras cosas. Pero si se interesan, no es solo por la marca, o sea, la marca actúa de llamada, ¿no? Lo que es el Rubio actúa de llamada mucha gente que se acerque a comprar el cómic, que ha tenido unas cifras de venta, vamos, yo no las sé con certeza, pero los 5-0 los tiene. Es una brutalidad. Entonces, no sé, con que tenga un 1% o menos de sus seguidores, ya sí, lo pega. Lo que pasa es que muchas veces, lo que me di cuenta, digo, nos estamos convirtiendo en estos viejos que vemos en las películas. Sí, sí, sí. Estos jóvenes y su rock and roll van a acabar todo, ¿no? Y no me doy cuenta, solo esos viejos. Creemos que somos muy guay, que somos modernos, que va, o sea, los tiros van por otro lado, ¿no? Y la gente, lo que me demuestra es que luego el TVO no es un medio que les resulte raro, solo que no se acercan porque lo que hay no les interesa, lo que se les cuenta no les interesa. Cuando se les ha contado algo que les ha interesado, ha sido masivo. Entonces digo, bueno, pues señores, vamos a aprender un poco la lección, que lo que digo, un 10%, pues estamos hablando que vendería más que cualquier cómic, o que los cuatro primeros cómics que se venden en España, ¿no? Sí, oye, no es por nada, pero estoy convencido de que esta pregunta te la habrán hecho como 500 millones de veces, ¿no? A ver, ¿cuál? ¿La de Rubius? No, esto, sí, la de Rubius. No, no, la verdad es que no. Mi trabajo pasó muy desapercibido ahí, ¿sabes? Y realmente no es una cosa que diga yo, vaya, es un trabajo mío en el cual he volcado y tal. En este segundo, que sí, hay un segundo ya que saldrá antes del verano, supongo. Y ya hemos complicado un poco las cosas, ¿no? Ya la reunión que teníamos, incluso Rubén estaba de acuerdo, y dice, en primer número vamos a presentar personajes. Vamos a presentar el concepto del mundo, y en el segundo vamos a complicar un poco la historia. Entonces ahí ya sí está la otra, vamos a trazar un par de subtramas, vamos a trazar esto, vamos a complicar un poco, no mucho, porque claro, si te pones a intentar hacer Wolfman para chavales que no leen un cómic y que lo que van buscando otra cosa, pues te lo pueden luego tirar a la cara, ¿no? Entonces tienes que jugar con las fichas que te dan, ¿no? Y hombre, hay cosas que me pasan muy bien, ¿no? Cuando nos sentamos ahorita y yo creamos ese personaje que ha sido Zombirella, ¿sabes? Porque hay que sacar un personaje así y tal, a ver qué se ocurre y tal. Trazamos Zombirella, ¿no? Y cuando ves gente que se disfraza, o sea, yo cuando al segundo día del cómic veo gente disfrazada del personaje, o gente haciendo fanart, haciendo, dibujando, trazando las viñetas, diciendo, mira, soy yo con 11 años trazando las viñetas del Superman de Vértice, redibujándolas en un papel aparte. O sea, es exactamente igual. Cuando copiaba el Spiderman de Romita así al lado, ¡ay, ya lo voy a colorear!, ¿no? O me coloreaba el TV de Vértice creyendo que estaba haciendo algo increíble. Es exactamente igual. Es lo que hacen ellos. Su marca, en lugar de ser Spiderman, pues es el rubio. Sí, la verdad es que al final lo importante, básicamente, creo que lo has dicho antes, que la gente, o sea, bueno, la juventud, sobre todo los que no han leído antes ningún cómic o por lo que sea, no han tenido a nadie que le atraiga esa afición, que mira, son seguidores de Rubius, Rubio ha promocionado un cómic que es suyo, tal, hoy voy a leerme, y probablemente desde ahí, lo dicho, con que fuera un 1% de un 1% el que siguiera ya leyendo, yo creo que es ya un logro. A ver, la gran mayoría solo lo consume y se queda cuando se no va a saltar, pero creo que las editoriales deberían aplicarse un poco el parche. No es decir que vayan ahora, bueno, pues ¿quién hay parecido? Contemos algo normal o algo igual, no. Buscar, contar las cosas que a la gente joven le interesa. Y para eso se hacen estudios, y para eso pues te acercas a ellos y les preguntas. Pero bueno, como la cosa cambia tan rápido, ¿no? Porque yo todavía estoy un poco tratando de digerir lo que es el cosplay, no. Todo esto va muy acelerado para mí ya. Acércate a algún salón del manga y ya verás cómo aprendes muy bien. Sí, sí, yo cuando la primera vez que fui al salón de Madrid, yo estaba en plan de, estás en ese momento de la edad de la vida que dices, que ves a una persona mayor y dices, joder, estos viejos, no sé qué, pero ves a la gente de cosplay y dices, joder, estos putos jóvenes, no sé qué, estás ahí. En tierra de nadie. Exacto. Madre mía. En fin, vamos ahora a meternos de lleno a lo que es el cómic en el que se basa la novela de Daniel Storach. Hoy me ha pasado algo muy bestia. Que, bueno, por cierto, ya lo hemos comentado antes, pero básicamente la opinión mía y la de Raúl es bastante, bastante positiva. Nos ha gustado, el dibujo está muy bien y la historia añade muchos matices a lo que es la novela, claro. Al ser en tercera persona y poder ver a otros protagonistas, antes de que el protagonista en sí los conociera y luego se sentara delante del ordenador a escribir, pues me he encontrado con este y tiene poderes psíquicos, madre mía qué cosa. Es otra manera de contar la historia y nos ha gustado bastante, ¿a que sí, Raúl? Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Pues, sí, la verdad es que cuando empecé, Norma me llamó, oye, ¿quieres hacer esto? Y yo iba un poco como, una adaptación y que suele ser bastante complejo y tal. Entonces hablé con Daniel y ya, tenía un torrente de energía y ya, vamos a hacerlo, ¿no? Y las primeras pruebas precisamente era todo muy muy Miller, ¿no? Era el personaje de por sí, pues, estaba sentado y escribiendo y lo veíamos todo también en primera persona y tal. Y entonces creo que fue o Alex Fernández o Oscar Valiente, está bien, pero no lo acabamos de ver, no lo acabamos de ver, no lo acabamos de ver. Le pregunté a Daniel y al director, ¿me dais manga ancha? ¿Tenéis carta blanca? O sea, me voy a mantener fiel a esto, pero ¿puedo cambiar la cosa, meter que te...? Sí, sí, sí, no, va, te animo a ello, ¿no? Daniel, venga, venga, a ver qué. Así que venga, lo ponemos en tercera persona, contamos cosas de otros personajes, es como lo que le ocurre a la novela, pero visto desde ese narrador omnisciente. Y entonces ahí ya, ay, mira, voy a colocar esto, voy a hablar un poco aquí, voy un poco por allá, y salió todo súper fácil, porque ya los puntos fuertes ya estaban trazados por la novela, no esos puntos de acción, ocurre esto, ocurre esto, ocurre tal, y ya decía, bueno, entre esto y esto, pues voy a poner al personaje de Juan Blanco dándole de comer a las patas, ¿no? Y luego tenía que achuntar yo la viñeta, pato negro, pato blanco, ¿no? Pero el, y vamos a colocar el referente, no solo las propias referencias que tiene dentro de la novela, ¿no? Sino las propias aquellas cosas propias y demás, y ya se lo pasa a Daniel, y entonces el primer mail de Daniel era, mira, hay unos cambios que quiero hacer, sí, en lugar de, oh Dios mío, ¿por qué no digas que poca joder, que es lo que dice el personaje? Sí, ya está, ya está. Esos son los cambios. Madre mía. Qué duro fue, ¿no? Muy duro, fue muy duro, muy duro. La verdad es que ha sido, da muchísimo ánimo, tiene mucha energía. Y ya cuando acabé el guión y empecé a ver las páginas de Julián, digo, hostia, esto está muy chulo. O sea, esto es un tebeo que yo me gustaría haberlo leído antes de escribirlo, ¿no? Porque además tiene esa vida de Barcelona. Curiosamente estaba trabajando al mismo tiempo en el fantasma de Gaudí y digo, madre mía, parece que todo el mundo se va a creer que vivo en Barcelona en lugar de aquí en un barrio de Málaga, ¿no? Pero me movía por ahí tal, y lo pasé, la verdad es que lo pasé muy bien. Sí, y ¿había adaptado anteriormente alguna otra historia o esta es la primera vez? No con guión, sí ayudando un poco en stories y en cosas así. En lo que no le deseo yo a nadie que haga jamás, que es adaptación de películas. ¿Y eso? CSI, si me permitió, voy a contar una anécdota, ¿no? Los primeros trabajos que hicimos para CSI eran para CSI, para IDW, era la adaptación de CSI, ¿no? Ajá, sí. CSI Series, ¿no? Que hizo Gabriel Rodríguez, que luego se quedó en IDV y demás. Y entonces el primer número fue, yo estaba un poco como en medio, ¿no? Como me llamaban a mí las cosas, lo trozaba un poco, el otro le daba el otro, porque no nos permitían ni acercarnos al guión, ni a decir, vamos a cambiar tal, era como, no lo sabéis. Estas cosas son muy complicadas para vosotros, Carlos, pero dibujar. Entonces, en el primer número de Serial, voy a hacer un spoiler muy gordo, ¿no? Pero es una convención donde hay una convención en Las Vegas de admiradores ya de Tripador, ¿no? Entonces hay un crimen y va allí Grissom y compañía, ¿no? Y el todas que coge el malo y se tropieza contra Grissom y dice, ¡ah! No me toquéis, tengo la evidencia sobre mí, ¿no? Entonces, Grissom se desnuda, analiza su ropa y acaba andando con el malo, ¿no? Bueno, pues la escena del desnudo se tuvo que hacer 8 meses. Porque, bueno, entonces cogió el dibujante y dijo, bueno, pues este hombre tiene esta complexión y dibujó una persona normal, pues, desvistiéndose. Entonces llega la lista, no, está bien, porque el resto de actores no dio mucho problema, pero este, es que el personaje, mira, es que le has puesto así tal y no se le marcan los músculos. Los músculos sí, músculo. No sé yo, pero bueno, no se quita el tío la camiseta y está todo petado, ¿no? Pero, bueno, venga, oye, ¿a mí puedes cambiar? Sí, sí, voy a cambiar. Esto le pone, le voy a poner calzoncillos largos, tipo boxer, vaya que tampoco le guste que le pongamos así las sortas, así tal, le cambia al personaje eso. No está mal, le gusta, le puedes poner más heroico, una postura más heroica, quitándose la ropa, está quitando la ropa, poniendo la bolsa, pero ¿qué quiere que haga este hombre? Y va músculo, y va músculo. Y otra vez, oye, es que resulta que es que el personaje puede estar más preocupado y con más músculo, y con más músculo. Entonces al final, ya no sé, se coló por ahí una viñeta que hicimos en plan Rocky Effel, ¿no? De Jason metiendo la ropa en la bolsa, con todos los músculos de las venas marcadas y tal. Eso, cuando fue mi experiencia con las adaptaciones de cosas, eso y otra como de Underworld, que pasaron cosas similares, ¿no? Y digo, hostia, la adaptación es lo peor que le puede pasar a un artista, ¿no? Porque tengas que coger y no te dejen escaparte del canon que ha creado eso para crear algo nuevo. Si te dejan más engancha, estupendo. Pero dice, no, es que el personaje no se parece suficiente porque es un dibujo, no es una fotografía, ¿no? O sea, el lenguaje es completamente distinto. Y hacer una adaptación es terrible. Y yo he tenido la suerte, porque en hoy me ha pasado con mi bestia, que cambia lo que quieras. Y en narrativa, ¿no? Que como persona que escribe, a mí que me cambiaran cosas de algo que he escrito, no sé cómo me sentaría, ¿no? Me quedaría un poco, uy, a ver si lo hace mejor que yo, o lo hago, o yo lo hago muy mal, o tal, pero caso de Daniel, no, era todo lo contrario. Una ayuda que mostraba y todo, oye, voy a meter la escena hasta aquí, me parece buena idea. Eso, estupendo. Y bueno, si ya para acabar, pues sí que te querríamos preguntar, pues por estas jornadas de encuentros con autores, que ha sido Carmona en viñetas, de donde acabas de llegar, como quien dice. Pues fantástica. A ver, Carmona en viñeta es una labor de amor enorme, ¿no? Porque son aficionados a los tebeos, gente que promueve los tebeos moviéndose en los colegios de la zona. Nos llevan, nos traen para dar una charla, un cursillo, llegas allí y son medios muy modestos. La mayoría de las charlas las hacemos en la biblioteca infantil, ¿no? De allí, a veces sí, en el castillo, en otro lado, pero la mayoría en las bibliotecas. Y eso, y creo que demuestran que para hacer una grande jornada no tienes que tener un millonar detrás. Ni tienes que tener eso, sino tienes que tener mucho amor por el tebeo y también magia con la matemática, porque yo sé que con la cantidad de presupuesto que le han concedido a Carmona, para vergüenza y oprobio de nuestras instituciones culturales, ha sido de penas. Como he dicho antes, tienes dos ceros, tienes la cantidad de dos ceros. Y aún así se la apañan pues para traer a gente, pues como Carlos Pacheco, como Pascual Ferri, que ha sido homenajeado de este año, Mateo Guerrero, Alberto Albuquerque, gente con la cual te sientas y los Fonteriz también. O sea, te sientas y aprendes un montón, ¿no? Porque realmente en este sitio de cosas no solo vamos allí a tomar tapitas y a reírnos mucho, ¿no? Sí, sí. También tomamos muchas tapitas y nos reímos un montón, pero compartimos muchísima información. Y van aficionados de Sevilla o en sitios cercanos, hacen su peregrinación anual, ya nos conocemos las caras y es muy gracioso porque hay casi la misma cantidad de invitados que de público asistente, con lo cual estamos muy relajados, estamos todos y compartimos mucha información, salen proyectos, alguna locura, vamos a hacer un TVO que lo va a cambiar todo, la serie adelante, ¿no? Y tal. Es de mi cita favorita, la verdad es que si me dijeran este año solo puedes ir a un sitio, yo diría Carmona. No he estado en Avilés, no he estado en los que me han dicho que son muy por el estilo. Sí, sí, sí, pero muy centrado en el autor, sí, sí, sí. Bueno, no va gente disfrazada de Pikachu, y con lo cual yo me siento más relajado, que también, pero bueno, bien, bien, bien. La verdad es que siempre he tenido yo mis tiras flojas con los salones, no porque quiera hacer algo exclusivista, ¿no? sino porque tienen que aprender muchas veces la organización que si el añadido, ¿no? El ingrediente extra para que te hacer que más público pueda entrar más entradas, tenga más caché y pueda tener más presupuesto, fagocita a lo que es el cómic, deja de ser un salón del cómic, se convierte en otra cosa, que no es algo peor, sino es algo completamente diferente. Entonces, claro, si de poco a poco, hace bastante tiempo, asistí a un salón del cómic y la parte de cómic era la quinta parte del espacio, ¿no? Estaban sentados los cuatro autores que habíamos, mirando las caras al uno al otro con miedo, diciendo, ¿dónde hemos metido? Pues a la gente que no le interesaba, ¿no? Lo que es el TV, ¿no? Y era un salón del cómic. ¿Qué hacemos aquí? Vale, hermoso. Sí, pero Carmona es Viñeta, es de Tebeo, es un pueblo, ciudad, no sé si es pueblo, tiene denominación de pueblo-ciudad, pero es un sitio increíble, muy andaluz, mucha cuesta, mucho empedrado, mucha calor en verano, mucho frío en invierno, una cosa espléndida. Y el anís que se fabrica allí. Que también piensa muy bien. Sí, importante. Sí. Nos la está perdiendo totalmente, ¿eh? A ver si algún año podemos acercarnos, porque vamos. Pues lo recomiendo. La verdad es que se pasa muy bien y se pueden acercar mucho, muy bien a autores. O sea, yo a Pascual Ferri, una persona que tenía voy a hablar con este hombre, vaya que le moleste en otro lado, porque en otros salones vas como un pollo sin cabeza y en Carmona está súper relajadito ahí sentado y tiene tiempo para hablar con todo el mundo. Pues mira, sí, eso es lo que más creo que hacen falta, más eventos centrar lo que es el cómic, los autores, como los de Carmona, Avilés, porque claro, en lo que es el salón del cómic, como por ejemplo el de Madrid y el de Barcelona, claro, van autores o sea, de gran prestigio, incluso de Estados Unidos, de todas partes del mundo, pero claro, entra y lo que es el cómic acaba siendo una parte pequeña de lo acompañada de videojuegos, cosplay, tienda de chuchería o yo qué sé, no sé, o sea, como tú dices, ¿no? No es que se convierta en algo peor, sino que se convierte en otra cosa. Que está bien y tal, porque lo mismo algún creo que vaya para jugar a la consola. Otra cosa, acaba leyendo algún cómic de casualidad, pero bueno. La cuestión es que si hacen un salón del cómic, lo que tiene que moverlo todo es el cómic. Ahí no puedes tener 15 tiendas de camiseta y ni una sola editorial. Entonces ya te estás fallando algo. Tenemos que ser como si vamos a una feria de muestras de coche y nada más que hay tiendas de chuchería y no hay ni una venta de coches, ¿no? O sea, tienes que ser un escaparate para los de fuera. O sea, pues es el propósito de una feria. Realmente es eso. Deberían de tomar más nota en eso. Estamos pensando mucho. Realmente tampoco conocemos realmente cómo es el mercado de las ferias y congresos. No, yo no tengo ni idea, pero yo lo que quiero es cuando voy a un salón de cómic, ver cómic. Ya el resto, no lo sé. Se lo monten como pueda. Pero en fin. Pues nada, esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por haber venido y por haberte dejado de entrevistar por estos dos novatos. Es un placer, ¿verdad? No sé, nos dais un micrófono a la gente del TV, nos explayamos, que da gusto. Sí. No, sí, ya. Sí, no sé, si recuerdo alguna entrevista con algún otro autor que en fin, ya te contaré alguna vez. En fin, lo dicho, muchas gracias y ya nos volvemos a hablar otro día. Muy gracias a vosotros. Gracias.